¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes 22 de octubre, fin de semana. Miren, es viernes, pues qué más les puedo decir. El cuerpo lo sabe, así es de que a disfrutar el fin de semana. Acuérdese que aquí en Fórmula de los Negocios promovemos mucho la crioterapia, que la crioterapia no es una cosa más que cargar hielera bien equipada para todos lados, para la salud y para... Mire, sacamos la modalidad de que en la hielera puede usted poner su cubrebocas y cuando lo vaya a usar va a estar fresco, va a estar sabroso. Así es de que háganos caso, practiquemos la crioterapia aquí en Fórmula de los Negocios. Quédese con nosotros, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Ginerés, se encuentra Juan de Dios Rincón, que nos acompaña en el control operativo y técnico y musical de este programa. Acuérdese que en los cortes comerciales del radio nos gusta mucho que tengamos buen rock and roll, así es de que esta es la emisión número 4120. Estamos también transmitiendo nosotros desde nuestra sala de Zoom para todos ustedes, sacándole jugo a la tecnología. Tenemos una gran entrevista que nuestro amigo emprendedor Abraham Cobian de Kaizen Conferencias repite esta semana con ustedes, así es de que aquí lo tenemos de nuevo. Nos trajo otro tema muy importante para reflexionar, para aprender, que pues esa es la filosofía y la misión de Fórmula en los Negocios, traerle a usted testimonios, conferencistas, colaboradores que nos enseñen, empresarios. Y bueno, para también la conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues un gusto tener nuevamente aquí a Abraham Cobian de Kaizen Conferencias con nosotros participando en el programa y con este tema que no se lo puede perder, que se titula El Poder de Tus Palabras, 11 tips para expresar lo que sabes y lo que sientes de una manera contundente. Así que bienvenido, Abraham, ¿cómo estás? Súper emocionado, literal, parece que es mi cumpleaños. Dos veces en esta semana estoy con ustedes, estoy muy contento. Viernes, viernes, como dice el buen Roberto, que disfruten el fin de semana, obviamente con sus medidas, con sus restricciones y obviamente con, también con los cuidados. Y el poder de tus palabras es un tema muy bonito, muy especial para mí, porque créeme que tu palabra puede construir o destruir. Y hoy te traje 11 tips para expresar lo que sabes y lo que sientes de una manera más contundente. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este programa en la radio y prometo dar el corazón en estos tips. Sensacional, Abraham. Y fíjate, desde el punto de vista de coaching, coaching ontológico, la ontología establece que el ser humano es un ser lingüístico y que el lenguaje nos genera el ser. Entonces, este tema que nos traes, el poder de las palabras, pues va muy bien con esta filosofía ontológica y del coaching ontológico, porque pues ante todo el lenguaje nos conforma. Y incluye el lenguaje corporal, incluye las palabras. Y bueno, pues aquí lo que nos traes es importantísimo. ¿Con qué empezamos? Totalmente. Pues quiero compartir primero que el famoso miedo a hablar en público se conoce como glosofobia. Y viene del griego y viene de dos partes, de la palabra glosa, que se traduce como lengua, y fobos, que significa el miedo. Y dicen los estudios que el miedo a hablar en público se compara con el miedo a morir. Y aquí viene mi hermosa madre que le digo, oye, mamá, ¿no te gustaría dar una conferencia? Hoy tú la das en vez de un servidor. No, no, no. Tú sabes que me pongo muy nerviosa, se me sube la presión, etcétera, etcétera. Saludos a mi hermosa madre. Pero hay gente que prefiere morirse, Roberto y Laura, que de estar platicando de un tema. Y hoy lo único que quiero es darte consejos y tips para que no prefieras morirte, sino tengas herramientas al momento de que te cedan el poder de dar un mensaje. Esa es la realidad. Totalmente ahí, Abraham, el miedo a hablar en público es tremendo, tremendo. O sea, para cuando se te toca la primera vez, pues habrán algunos valientes que la hacen muy bien, pero habremos otros que yo me acuerdo que en la prepa me tocó hablar en público porque me propusieron de candidata para ser reina de la, no sé, de la graduación de prepa o algo así. La verdad, casi no me acuerdo. Y cuando me paré en el estrado, bueno, allá arriba para hablar, una amiga en el fondo dijo, ¡bravo, Laura! Y ni siquiera había yo abierto la boca. Y yo dije, pues allá, date cuenta que se me quedó la mente totalmente en blanco y solo dije, gracias. Y me fui. Pues es muy elocuente. Sí. Oye, pero bueno, también está la anécdota, Abraham, amigos, de cuando Laura, el primer programa, un 19 de abril del 2008, era sábado, el primer programa que, pues ella me acompañó desde el primer programa en el radio, y entonces estábamos pues nerviosos, era el programa número uno, y íbamos a salir al aire, y entonces yo le pregunto, pues minutos antes de entrar al aire, ¿no? Le digo, oye, ¿cómo te presento? Y me dice, no digas ni mi nombre. ¿Cómo? No digas ni mi nombre. No quiero que sepan que estoy aquí. Así, mire amigos, el primer programa está grabado en nuestras plataformas de página web. Así es de que búsquelo y ahí va a encontrar para que nos escuche los primeros programas de Fórmula en los Negocios. Y pues es interesante, Abraham, porque si te escuchas, si tú tienes la capacidad de escucharte en las primeras conferencias, pues también te vas dando cuenta cómo vas cambiando, cómo vas aprendiendo, porque es un proceso. Una vez que pierdes el miedo y lo haces, es como un aprendizaje constante, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí me ha tocado ver que las personas, en este caso eran dos gemelas, que les daba tanto miedo hablar en público que se desesperaban y se desmayaban. O sea, se les subía, se les quitaba el oxígeno, ¡pum! Caían como, o sea, literal como pajaritos. Pero créeme, Roberto, y créeme la persona que está escuchando este programa, que se puede aprender. O sea, es una habilidad que se puede aprender y ese miedo que todo el mundo tenemos lo puedes transformar en emoción al momento de dar un mensaje. Y ahí vienen los tips que te quiero compartir, si ustedes me lo permiten. Y arrancamos con el tip número uno, que viene siendo lo siguiente. Antes de abrir tu hermosa boquita, tienes que saber cuál es tu objetivo. ¿Cuál es el objetivo del mensaje que quieres dar? Puede ser motivar a la gente, venderles algún producto o servicio, convencerlos, felicitarlos por tener algún logro o incluso darle un pésame. Y aquí viene una anécdota, me acuerdo cuando estaba niño, que fui a mis primeros funerales, obviamente obligado por mi papá y por mi mamá, y literal le dije a la persona afectada, muchas felicidades. O sea, ¿cómo le vas a decir muchas felicidades en un funeral a una persona? Obviamente estaba nerviosísimo. ¡Qué oso! Así le, muchas felicidades. Cuando solté la palabra, yo dije, ya fue. Pero, ya valió. Qué barbaridad. La verdad que, amigos, si nosotros platicáramos pues los aconteceres de lo que nos ha pasado en el radio, deberíamos hacer un programa especial platicando esas anécdotas, porque nos vamos a divertir muchísimo. Y bueno, por lo pronto, es importante reflexionar que esto que nos platica Abraham de aprender a hablar en público, no necesariamente es porque usted vaya a hablar en público. O sea, el hablar, aprender a hablar en público, le va a aprender a usted hablar con sus hijos, hablar con sus seres queridos, hablar con sus socios, hablar con sus trabajadores, que creo que eso es fundamental. Yo recuerdo que un empresario restaurantero alguna vez nos pidió: oye, ¿por qué no tienes un curso de oratoria? ¿Un curso de oratoria para quién? Para mis meseros. Oye, porque los meseros pues se paran enfrente del comensal y si tienen un curso de oratoria van a saber cómo hablar, cómo presentar. ¿Cuánta razón tenía, no? Pues es esto lo mismo que nos trajo Abraham esta noche. Así es de que no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta. Gracias, Laura. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con nuestra conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta en la actualidad con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, estos son los principales puertos de altura del Golfo de México. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Si usted quiere visitar los buques, haga el intento de ingresar al puerto de Progreso y váyase a los muelles, donde estos barcos son verdaderamente impresionantes. Su capacidad de carga, la cantidad de contenedores que pueden cargar. Y bueno, es toda una experiencia verlos. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, cuenta con embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o visítalos, métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el emprendedor, empresario Abraham Cobian, que de Kaizen Conferencias, que nos trajo una conversación importantísima, amigos, para aprender a... Fíjense, es impresionante que tengamos que aprender a hablar. Y fíjense, y es muy cierto, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, pues, algunas anécdotas en el momento de estar hablando. Y sobre todo, imagínense cuando está con su jefe, o cuando su jefe le dice: ándale, pues ve y date la plática con el cliente, o cuando le vas a pedir la mano a la novia, a los papás, etcétera. Yo creo que siempre hay condiciones, anécdotas, y Abraham pues nos trajo estos tips. Y Laura, ¿con qué seguimos? Interesante la conversación de este tipo de esta noche. Claro que sí, Robert. Y bueno, ya nos comentaste lo más importante de todo, ¿no? El punto uno de saber cuál es el objetivo, como el ejemplo que diste. Y bueno, pues el segundo punto, ¿no? Ya vamos en el segundo. Ahí va. O ya brincamos ese. No, ahí te va. El segundo punto, hay que saber del tema que vayas a hablar 3 veces más que el promedio de tu audiencia. Si tú vas a hablar acerca de los panuchos y salbutes, que es el platillo típico, uno de los platillos típicos de aquí de Yucatán, tienes que saber tres veces más y tienes que documentarte con videos, con tutoriales, con libros, porque tú no sabes qué persona va a escuchar ese mensaje y hay personas que te van a tratar de exhibir, que van a tratar de exhibir que tú no sabes y tú no dominas ese tema. Pero es sencillo, está en tus manos investigar acerca de lo que vas a hablar. En mi caso, es acerca de hablar en público. Y hemos leído libros, hemos practicado, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que tú ya sabes tres veces más, el siguiente tip es saber a quién me voy a dirigir. Porque no es lo mismo dirigirme, como dice Roberto, a mi pretendiente, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, que no tiene nada que ver con una audiencia. O sea, no crean que este tema de hablar en público es para las personas que se dedican a dar conferencias o discursos, no va por allá, o que se dedican a estar en la radio, no. Simplemente saber expresar lo que sabes y lo que sientes de una mejor manera, de una manera más contundente. Así que hay que saber a quién se lo voy a decir. A mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a unos niños de secundaria, a unos universitarios. Ese es otro tip. Y también, obviamente, la preparación. Hay que prepararse físicamente porque hablar en público es transmitir energía. Aunque tú no me estés viendo y estés escuchando esto en la radio, créeme que el cuerpo habla. El cuerpo dice mucho y si tú estás todo aparragado y no tienes energía, lo vas a transmitir al micrófono y lo vas a transmitir a tu audiencia mentalmente y obviamente también espiritualmente. ¿A qué le llamo espiritual, Roberto? Créeme que cuando tú ofreces, y eso es algo muy personal, cuando tú ofreces tu discurso, tus palabras o como tú lo quieras, por algo más grande que tú, en este caso, siempre ofrezco la conferencia o la radio o lo que sea por mi papá, por mi mamá, por Dios, por la vida. Créeme, es como una ofrenda y tú lo haces con mayor pasión. No sé cómo opines o qué veas, cómo veas esto, Roberto, tú que tienes tantos años hablando. Pues sí, ya, y tantos años en el radio y tantos años de edad, ¿no? Pero bueno. No. De experiencia. Fíjate que una cosa, yo me acuerdo hace muchos años, cuando empezábamos a dar cursos, cuando yo me convertí en coach, cuando dejé de trabajar oficialmente, pues me retiré de trabajar formalmente. Y empecé con mi propio negocio, que era ser coach de negocios. Eso fue por allá del 2002, a finales del 2002. Y yo me acuerdo que en la certificación a la que fui a Estados Unidos, y nos hicieron hacer practicar el hablar en frente de todo el grupo. Y uno de los, pues de los que nos estaba entrenando para coach, me dijo, te voy a dar el secreto para que hables en público. Y me dijo, habla con el corazón. Entonces yo le dije, oye, si hablo con el corazón, voy a llorar, maestro. Me dice, bueno, pues sí, y qué bueno. Y no importa que llores, pero habla. Y fíjate que a todos los del grupo, éramos como 20 los que estábamos allí, y en inglés. Y todos los que pasaron a hablar la primera vez, todos lloraron. Impresionante el fenómeno, esto de hablar con el corazón. Entonces, pues a ti se te nota. Digo, ojalá todo mundo tenga la oportunidad de verte físicamente. Tu lenguaje corporal es verdaderamente impresionante porque hablas con esa pasión, hablas con el corazón. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, imagínese usted que hable con el corazón todo el tiempo. Pues es fenomenal. Se va usted a convertir en una persona pues muy querida, en un líder, en qué sé yo, Abraham. Sí, totalmente. O sea, al final lo que tú dices es muy cierto. Cuando tú hablas con el corazón, no te da miedo la vulnerabilidad. Porque cuando una persona habla en público, se muestra vulnerable a la crítica. Simplemente dices, aquí estoy, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, que no estoy diciendo que sea mejor que lo que tú sientes y lo que tú piensas, ni te estoy diciendo que sea peor, simplemente te estoy dando mi punto de vista, y eso es muy bonito en realidad. Y cada mensaje que una persona haga, ya sea personal o particular, otro tip que te quiero regalar es que lo veas como una película. ¿Cómo? Ahí te va. Tiene un inicio, tiene un cuerpo y tiene un cierre. ¿Cómo inicia tu mensaje? ¿Con qué vas a iniciar? ¿Con un hola, buenas tardes, jefe? Hola, ¿cómo estás, Laura? Ese tipo de cosas. ¿Cuál es el cuerpo? Hoy, el día de hoy, te quiero dar 11 tips para hablar en público. Tip número 1, tip número 2, y así voy. ¿Y cómo cierro? Y me quiero despedir con esto, con esta frase, con esta historia. Pero, por favor, que se note el inicio, el cuerpo de tu mensaje y el cierre. Y no tiene nada que ver si te dedicas a dar conferencias, simplemente el mensaje que tú vayas a dar. Eso es lo que yo considero. No sé cómo lo veas, mi queridísima Laura. Totalmente, Abraham, esta parte es importantísima a la hora de hablar en público, ordenar muy bien la secuencia en la que vas a decir las cosas, con ese inicio, con ese cuerpo y con ese cierre. Porque de no ordenarlo mentalmente o en un papel, aunque sea antes de pararte a hablar en público, es cuando puedes tener esos problemas de decir una cosa y luego otra, enredarte y hacer un caos tu plática. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Mire, yo sé que muchos de ustedes van en su automóvil saliendo de trabajar, cerrando el negocio, ya rumbo a descansar el fin de semana, aunque hay muchos que todavía trabajamos mañana, pero pues a disfrutar desde hoy el fin de semana. Y yo le quiero dar una recomendación, hágalo todavía cuidándonos, todavía tenemos cifras preocupantes de contagios y pues hay que seguir, no hay que bajar la guardia, hay que insistir en que tenemos que vacunarnos, todo mundo a vacunarse y también a cuidarse. Acostúmbrese ya a usar cubrebocas bien puesto y cubriendo nariz y boca, sana distancia. Lavado de manos. Esto, amigos, llegó para quedarse. Así es de que por ahí estaba yo escuchando hace unos días unas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, donde decía que en países como México, que hemos tenido una muy mala manejo de la pandemia, vamos a tener quizás 2 años más con este problema del coronavirus. Así es de que tenemos que ganarle esa carrera a este condenado virus y pues hay que cuidarse. Esa es la recomendación. Pero bueno, estamos aquí en nuestro estudio virtual. Me acompañan Laura Alcalá Oliver en la conversación, pero también nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues nuevamente recordarle a nuestra audiencia la importancia que es poder contar con un seguro de gastos médicos mayores y que es muy importante que si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica, pues bueno, ya estás cumpliendo con los requisitos mínimos para poder contratar un seguro de gastos médicos mayores si es la primera vez que pretendes comprarlo. Así que ahora es cuando uno está sano, no cuando ya tiene un padecimiento, ojo. Y bueno, pues el mejor beneficio que te puede dar un seguro de gastos médicos mayores al ya tenerlo, primero es que tengas una tranquilidad por contar con una atención médica oportuna y que te cubran tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios y no tengas que vender una propiedad para poder pagar estos gastos, que muchas veces caemos en eso y malvendemos esa propiedad con tal de poder pagar estas cuentas tremendas de los hospitales, que verdaderamente son muy elevados cuando nos toca pisar un hospital. Y toco madera, pero más vale tener un seguro que le sirva hasta de amuleto de la suerte para que no lo use. Pero eso sí, te da mucha tranquilidad. Así que pues acérquese a nosotros, ¿qué espera? Pregunte ya las opciones que hay, elija la que más le convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y verdad, mire, otra de las cosas que aprendimos de la pandemia es que debemos de tener un seguro de esta naturaleza. ¿Sabe cuánto le cuesta a usted si le da COVID para que lo dejen entrar en un hospital privado? Pues le van a pedir de entrada 400,000 pesos para que lo puedan atender de COVID. Así es de que échele cuenta si no le va a servir un seguro de esta naturaleza. Pero bueno, háblele a Laura. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Nos acompaña nuestro compañero y amigo Abraham Cobian, que estamos con él en este proceso de esta conversación de esta noche, pero voy a tener que... Bien, amigos, ya regresó Abraham, lo tenemos aquí para continuar con la plática de esta noche que nos trajo este proceso de aprender a hablar, el poder de las palabras. ¿Con qué seguimos, Abraham? Muchas gracias, Roberto. Sí, tres consejos que te quiero dar. Número uno, por favor, utiliza palabras comunes, pero contundentes. Independientemente de que sepas mucho y que prácticamente seas un diccionario andando, pero el público en general tiene que entender el tema. Tiene que entender lo que tú estás hablando. Y a veces me ha tocado ver conferencistas, expositores o personas en su día a día que buscan palabras rimbombantes y elocuentes para dar un mensaje y tú te quedas así como, ok, ¿y qué dijo? A que tenía frío. O sea, literal, o sea, ese tipo de cosas. Número dos, utiliza historias, frases, anécdotas, ejemplos, para que no seas el típico que hable y hable y hable y hable y habla. Eso es muy bonito porque le da ciertos matices a tu plática y a tu mensaje. Y el número tres, utiliza guías. Utiliza alguna guía pequeñita, discreta, que puedas tener cerca de ti para, como dijo Laura, no perder el hilo del inicio, del cuerpo y del cierre. Eso prácticamente me ha ayudado para dar mensajes personales o dar mensajes prácticamente laborales o en forma de conferencias, cursos, talleres. No sé tú qué opinas, Roberto, acerca de esto. Pues fíjate, me hace reflexionar con lo que dices. Yo recuerdo haber escuchado una conferencia, no recuerdo si fue un contador o abogado. Obviamente no voy a decir su nombre, pero... ¡qué barbaridad! ¡Qué manera de querer! Pues al querer ensalzarse de que sabe mucho, no se entendía de veras absolutamente nada, ¿no? Usaba palabras muy complejas, muy técnicas, muy... Y finalmente, pues yo me acuerdo que me le acerqué y le dije, oye, tienes que hacerlo más entendible para la gente del pueblo, mano, porque... no entendí absolutamente nada. Y esto que mencionas, Abraham, es básico, porque también hay que aprender a utilizar de la manera más simple el lenguaje. Yo recomiendo para esto el libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de los toltecas, este libro, siempre se me olvida el nombre de Miguel Ruiz. De Miguel Ruiz, porque él en uno de sus acuerdos dice, sé impecable con tus palabras, que quiere decir que uses palabras entendibles, sencillas, impecables, y pues de ahí la importancia de todo lo que nos dices, Abraham. Totalmente, totalmente. Y créeme que volvemos a lo mismo. El hablar en público no significa dedicarse a eso, sino simplemente tratar de dar un mensaje lo más claro posible. Yo creo firmemente que si en las escuelas secundarias, preparatorias y universidades estuviera la materia de hablar en público, habría menos problemas en el mundo. Te lo garantizo, porque la gente se expresaría mejor y no hubiese el famoso, es que yo pensé que tú pensaste, y una vez que pase eso, ya tronó la comunicación, es que yo sentí que tú sentiste. No, pues no, no va por allá, no sé cómo lo veas, Laura. Fíjate, Abraham, tocas un punto importante, la interpretación que le damos a lo que nos dicen. Y hay algo en la comunicación que muchas veces no utilizamos, que es simplemente la retroalimentación. El poderle decir al otro, a ver, permíteme, estoy entendiendo que me estás diciendo tal y tal cosa. Con eso simplemente que hagamos cada vez que nos dan una orden, cada vez que nos dicen algo, o que dudamos de que si estamos interpretando bien o entendiendo bien lo que nos dicen, simplemente es detenerte un momento en la conversación y decir, a ver, entiendo que me estás diciendo y me estás pidiendo esto, esto, esto y esto, es correcto, y ya, con eso podríamos evitarnos muchísimos malentendidos. Totalmente de acuerdo, es como lo hace Paquita, la del barrio, ¿no? Que pide retroalimentación. ¿Me estás oyendo, inútil? Vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Tenemos una conversación verdaderamente sensacional. Así es de que no se me vaya, quédese con nosotros. Vamos al último episodio de esta conversación. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adit Imper. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de ustedes en nuestras sucursales Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, en Alta Brisa, en Periférico, Chichi Suárez, que es la nueva tienda de autoservicio. Yo lo invito a que la visite, está verdaderamente fenomenal. También en Progreso y allá en Valladolid. Adit Imper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña nuestro compañero, emprendedor, empresario, Abraham Cobian, de Cobian Conferencias, y Laura Alcalá, con este tema, qué importante es aprender a hablar, y no cuando estamos chiquitos, que también es muy importante cómo nos hablaban o cómo aprendemos a hablar. ¿Cuál fue la primera palabra que tú dijiste, Laura? No te acuerdas. Hace muchos años, no es cierto. Imposible acordar. Ha de ser mamá o papá, una cosa de eso. ¿No fue Coca-Cola? No, no creo. Hay niños que lo primero que piden es decir Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, este tema tan interesante que nos trae Abraham. Y bueno, ¿cuál es el siguiente punto, Abraham, para pues expresar bien lo que sabes y lo que sientes? Este consejo que les quiero regalar es literal entre poder expresarse mejor, aumentar tus probabilidades de que te vaya bien en una charla, si te dedicas a esto y si te, ya te están contratando, si eres un maestro, etcétera. Y yo le puse de título, conoce tu ring, donde vas a boxear, donde vas a dar el mensaje, y mínimo tienes que llegar una hora antes. Ojo, este tip literal ya es para la persona que se dedica a dar una clase o quiere de cierta forma subir el nivel, por así decir, de profesionalismo. Si tú vas a dar una clase, una plática, una conferencia, pregunta en dónde va a ser. No se vale que te digan en la escuela. ¿La vas a dar en la escuela? No. ¿En qué parte de la escuela? ¿En el auditorio? ¿En la cancha de básquetbol, de fútbol? Necesito ir a esa cancha, necesito ir a ese auditorio mínimo 24 horas antes para que puedas visualizar tu plática, tu mensaje, para que no haya, es que pensé que había aire acondicionado o abanicos y no hay, es que pensé que había electricidad, es que pensé que había sillas, mesas, etcétera. Esto me ha ayudado muchísimo al momento de dar una plática, de dar una conferencia. Cuando el público llega a escucharte, no se fija en nada más. Y es que no le puedes decir tú a tu público, es que pensé que había aire acondicionado, es que pensé que había sillas y están parados 3 horas. No, o sea, de verdad que tienes que conocer el lugar donde vas a hablar en público, pero sobre todo, y vuelvo a lo mismo, el mensaje que vayas a decir, de lo que vayas a hablar, tiene que tener estas dos cosas, y te lo pido de cuates. Tienes que creer en ese mensaje y tienes que sentirlo. De verdad, si vas a hablar acerca de cualquier tema, te tiene que apasionar porque tú transmites ese mensaje y si no te apasiona y te da X, lo mismo le va a dar a tu audiencia. No sé cómo lo vea Roberto acerca de eso. Bueno, creo que estás hablando de algo fundamental y no nada más cuando das conferencias, sino cuando platicas. Debes de siempre ser honesto, que es uno de los valores fundamentales, porque mire, el lenguaje corporal, ese no sabe mentir. Si usted quiere mentirle a la gente y lo hace dando una conferencia y le está mintiendo a la gente, déjeme decirle que su lenguaje corporal lo va a desmentir. Esto así es, por naturaleza, el cuerpo no sabe mentir. Entonces, pues más vale que sea honesto. Esto, créame, cuando usted está mal intencionado para hablar, le va a salir mal. No va a lograr su objetivo. Es importante el ser honestos, el manejarnos con nuestra intención sana, honesta, verídica. No queriendo engañar o fregar a los demás. Creo que esto que mencionas es fundamental en un proceso de conversación, o sea, en toda conversación, porque cuando das una conferencia, bueno, por lo menos nosotros intentamos, y yo se lo digo a la audiencia, señores, esto se trata de conversar, no se trata de que yo nada más venga a decirles, quiero su participación, quiero su estar aquí y ahora presentes. Entonces, lo que mencionas es fundamental para los procesos de conversar, que en términos de lenguaje, lo más poderoso son las conversaciones, Abraham. Y creo que también sería bueno mencionar la empatía. Te tienes que ganar la confianza de tu audiencia. ¿Y cómo te la ganas? Ahí te va un tip, es un tip extra. Viendo a la gente a los ojos. Muchas personas dicen, no los veas a los ojos, ve hasta el fondo, o ve un punto, ve una pared. No, trata de ver a la gente a los ojos. Si es de forma presencial, tu plática o tu conferencia o tu charla entre amigos, porque es hasta muy grosero estar platicando con los amigos con el celular en la mano. O sea, no te están prestando atención. Y si es de forma digital, ve al lente de la cámara para causar mayor empatía. No veas a los cuadritos de abajo de tus colegas o de tus amigos. Trata de ver al lente de la cámara para causar ese match y esa empatía que caracteriza al ser humano para ganarte su confianza y que el mensaje que tú estés dando entre más fácil a su mente y a su corazón. Esto que dices, Abraham, de mirar a los ojos de las personas a quienes te diriges, es importantísimo. Eso es parte de la autenticidad de uno y recordemos que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Entonces, el dejarse ver y el ver al otro. Totalmente, totalmente. Y el último tip que les quiero regalar, y se lo digo a las personas que entreno en el tema de hablar en público y todo, la persona que da un mensaje no es el importante. O sea, la persona en realidad importante es la que escucha el mensaje, la que está destinando su tiempo, su energía, su dinero en escuchar este hermoso programa de radio, en escuchar tu felicitación, en escuchar tu conferencia, tu podcast, etcétera. Que se graben muy bien. Si tú te dedicas a esto de dar conferencias, yo te recomiendo que te metas en tu cabecita y en tu corazón que tú no eres el importante, independientemente si te aplauden, si te piden fotos, si te piden autógrafos. Eso es, pues por así decir, es un extra, pero lo que es importante es entregar el corazón y entregar lo mejor que uno tiene para el público. Es como un cantante que entrega lo mejor para el público, como un pintor que pinta para él, sí, pero también para la gente. Tiene que inspirarte la gente. Eso es lo que yo considero. Al menos eso me ha ayudado en esto. Pues la verdad, Abraham, te felicito. Sensacional. Te has convertido en todo una celebridad, conferencista. Y pues qué gusto que estés con nosotros. Espero que siga más seguido. ¿Dónde te pueden localizar, Abraham? Mira, ahí te va. Regalos para mis amigos de Fórmula de los Negocios. Sencillísimo. Si tú quieres platicar acerca de hablar en público, quieres que te dé consejos personales porque tienes un tip nervioso, porque tienes algo en particular, voy a regalar 3 consultorías acerca de hablar en público. Simplemente mándame un mensaje de WhatsApp diciendo, quiero aprender a hablar en público. Al 9993-667292. Repito, 9993-667292. Y quiero concluir este tema, número uno, agradeciéndote, Laura, agradeciéndote, Roberto, por la oportunidad que me dan de estar con ustedes en esta fiesta, porque así lo veo, como una fiesta. Hice una pequeña conclusión acerca de este tema. La habilidad de hablar en público es una gran responsabilidad, porque con ella puedes construir o destruir a una persona. Y si tú sabes, y si tú eres una persona que se sabe expresar lo que sabe y lo que siente de una forma contundente, destaca del promedio de los demás. Y créeme, si tú destacas del promedio de los demás, las oportunidades van a aparecer en tu vida. Así que, por favor, invierte tiempo en este tema de hablar en público. Muchas gracias. Gracias a ti, Abraham. Gracias por estar aquí. Vámonos, Laura. Gracias, Abraham. Gracias, amigos, por escucharnos. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.